porque no todo en el mundo tiene que ver con la alegría y los momentos felices. Porque no todos vemos el mundo con colores vívidos, más bien cubierto por un velo gris y sombrío. Porque algunos vemos en la tristeza un motivo para vivir, o quizás para morir. Por eso, este canto será dedicado al Depressive Black Metal. Este es el 41º canto del ritual. Thank you. Bienvenidos sean ustedes a un canto más de Dark Ritual Podcast. Esto que escuchamos en el inicio es del dúo Tunes of Despair. La rola se titula The Waves of Bleeding, track número 5 de From Beyond the Bane, un álbum lanzado en 2011. Este es un proyecto considerado internacional debido a que sus dos integrantes pertenecen a distintos países. Primero tenemos la participación de la señorita Forst, también conocida como Kitty Solimosi, de origen húngaro. Qué buenas voces se avienta esta fémina, esta dama. Y también tenemos al señor Jani Pahulati, oriundo de Finlandia, también conocido como U Morbid. Lo conocen del proyecto Fornicatus, quienes hayan escuchado a Fornicatus, un excelente proyecto también. Por ahí estuvo con el proyecto internacional Dead, que bueno, fue, se consideró que era un proyecto mexicano, ya que los dos de los creadores eran de aquí, de México. Y bueno, Tunes of Despair es una banda que nace en 2010. Habla acerca de la depresión, la nostalgia, el decaimiento físico, más o menos es lo que he entendido, el suicidio. También habla un poco acerca de, pues me parece, la estupidez, algo por ahí entendí en las líricas. Es un proyecto de Black Doom depresivo, con unos tintes bastante interesantes a mi parecer. Algunos riffs pues tienen coqueteos con el Funeral Doom, bastante interesante. Este proyecto, Tunes of Despair. Y bueno, señores, esta es una emisión más de Dark Ritual Podcast, bastante retrasada. Tuve algunos problemas, pero pues ya estamos de regreso. Es lo malo de confiar en la tecnología. Y bueno, tal y como lo mencionamos en el flyer, en el Facebook, este es un podcast dedicado al black metal depresivo, señores. Puras bandas de black depresivo. Por ahí algunas personas me pidieron que programara bandas que ya había programado en los dos cantos anteriores o en otros cantos de Dark Ritual Podcast. Para este canto, señores, planeo programarles bandas que no han aparecido en el podcast. Hasta donde yo recuerdo, ninguna de estas ha aparecido. Así que bueno, espero sea de su agrado. Continuamos con un proyecto de Bielorrusia, nacido en 2007 y que lleva por nombre Charnolesi, una banda de black metal depresivo que habla acerca de la desilusión, acerca de algunos problemas de comportamiento, acerca de la nostalgia, el suicidio. Esto que vamos a escuchar a continuación proviene de su álbum Illusion of Light, Illusion of Life, del año 2010. Está integrado por Morgulhel en el bajo, Korn en las voces y HS en la batería. Este proyecto originalmente era un one man band, si no mal recuerdo, que fue creado por Karpath, también conocido como BB. Este individuo pues crea básicamente Charnolesi, o él era el que tocaba todos los instrumentos, no estoy muy seguro, pero bueno, vámonos con esta pieza titulada Suicide Comfort, una rola cuya letra, cuyo concepto en general podrá parecer familiar para algunos que pues se enfocan un poco más en los videojuegos. Ya que, señores, la letra de esta rola es la mismísima carta de Mary. Un ítem que se encuentra dentro de este famoso videojuego llamado Silent Hill. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. James, I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand. Thank you. Y bueno, señores, ahí escuchamos esta de Chernolesi. Muy, muy buena rola. Está bastante interesante. Pues el concepto más que nada. ¿Cuántos de ustedes hubieran pensado que una banda de black depresivo haría una rola inspirada en un videojuego? Muy pocos, imagino yo. Bueno, prosigamos, vámonos con algo desde Turquía, con este dúo conocido como Akroson, un proyecto que nace en el año 2009, integrado actualmente por Dorkan Yildiz y el señor Doguzcan Apel, un par de individuos que desde 2009 ejecutan un black metal depresivo bastante atmosférico, bastante atrapante, bastante singular, ya que ellos de hecho catalogan o encasillan su proyecto como un proyecto de black metal psicológico, ya que la mayor parte de las líricas, de las pocas líricas que hay en el álbum, están inspiradas en temas relacionados con la psicología, con cuestiones de enfermedades mentales y todo este desmadre. Es muy interesante y hasta cierto punto me parece innovadora la ejecución de este proyecto. Les voy a dejar algo de su EP Dementia Praecox. Esta rola se titula DP 1898. Yeah. Ahora, señores, vamos a pasar con un proyecto mexicano. Y esto me va a servir para hacer una pequeña acotación. Debido a que en el momento que anuncié este podcast de Black Metal Depresivo y cuando lo fui, se lo fue mencionando a algunos de mis contactos, algunas personas que siguen este podcast. Muchos me han hecho llegar vía email, vía inbox, pues una especie de petición, solicitud, sugerencia de que haga un podcast de Black Metal Depresivo, pero enfocado en las bandas mexicanas, lo cual me parece muy interesante. Si bien ustedes recordarán que tengo ya una serie de podcast dedicados al metal mexicano, tenemos uno de metal prehispánico, tenemos uno de black metal y uno de death metal. Estaba trabajando de hecho en uno de doom y en uno de thrash, pero quizás los voy a posponer un poco más y vamos a sacar uno de black metal depresivo mexicano. Pero no va a ser el podcast que sigue, va a ser otro, porque pues dos podcasts seguidos de black metal depresivo va a hacer que terminen matándose ustedes mismos o a otro cabrón. Así que bueno, dicho esto, vámonos con un proyecto oriundo de Nezahualcóyotl, Estado de México. Un proyecto dúo creado en 2008 por el señor NH, quien bueno, no quiere dar su verdadero nombre. Este individuo crea en 2008 al proyecto Unending Hatred, en el cual es acompañado por el señor Cold, conocido por proyectos como Means to an End, Hanging Garden. Por ahí me parece que estuvo, no sé si estuvo trabajando con los de Grim Lair en su disco, bueno, si fue como productor, como en el arte, o si estuvo como músico. Pero bueno, Unending Hatred es un proyecto de black metal depresivo con algunos tintes un tanto raw, que habla acerca pues de los temas actuales, la depresión y el suicidio. A esto se les añade temas como el abuso de sustancias, como lo son las drogas y el alcohol. Tiene pues bastantes producciones, un par de demos, ha participado en numerosos splits, por ahí aparecen varios acoplados y recopilatorios de disqueras, por ahí creo que en uno de Precipitation Records, o no estoy muy seguro. Pero bueno, vámonos con esto, que lleva por título Beginning of Sadness, de un split cuyo título es Landscape of Lifeless Memories, en el cual acompaña precisamente a los señores de Grim Lair y a un proyecto llamado Claire. This is possible not to see. Y ahora, desde México, nos vamos a Italia con una banda llamada Misere Nobis, la cual se forma el año pasado. Los cuatro integrantes, pues creo que de ellos solo uno salió, no estoy muy seguro. No he visto mucho la información de esta banda. Pero bueno, es un black metal depresivo muy interesante, con tintes atmosféricos. En esta banda nos habla acerca de el sufrimiento, de la desesperanza, de pues el suicidio. En el 2012, o sea, en este año, hace unos meses, lanzan Fade Away Gradually, My Hope. Este proyecto es muy interesante, ya que más adelante voy a programar a otras dos bandas en las que participó y actualmente está participando una de las chicas que se encuentra en ese proyecto. Vámonos con esto titulado Mors Omnia Solvit. Por ahí cabe mencionar que hay otra banda llamada Misere Nobis, que es de Canadá. Esa me parece ya desapareció. Era un proyecto de Black Doom atmosférico, basaba su concepto general en la obra de Shakespeare. De hecho, por ahí tienen un álbum titulado Macbeth, bastante interesante. Pero bueno, vámonos con los italianos aquí en Dark Ritual. I'm in a Coffin es un proyecto dúo creado en Estados Unidos durante el año 2008. Es un black metal depresivo con algunos tintes crudos que habla acerca de la autodestrucción, la depresión, el suicidio, entre otras cosas. Está integrado por Sadist y Adorable, bastante interesante seudónimo que se hace para este individuo. Me parece que son, bueno, uno de ellos, no sé si Sadist o Adorable, es bastante joven, pero pues, ya lo veremos así. Vamos a ponerles esta pieza titulada Finally Happy. Bastante buena la rola de su One Final Action, su primer y único larga duración, el cual fue editado en el año 2008. Ahora pasemos con un one man band alemán llamado Von Dürr Tristesse. el cual nace en 2008. Es black metal depresivo, que nos habla acerca de la tristeza, la depresión, la melancolía, el vacío emocional. Este proyecto fue creado por Nathanael, y bueno, este individuo, quizás algunos de ustedes ya lo reconozcan, quizás por el nombre, debido al proyecto Crying in Kind, ya que es uno de los músicos de este proyecto, de Black Depresivo, Shoegaze, también ha estado con Jeretua, y con otro proyecto menos conocido, también de Black Metal, llamado Acrypni, algo así. Bueno, tiene solamente una producción titulada Parun Sori, de la cual vamos a programar What I Hate. Este proyecto actualmente fue puesto en pausa debido a la carga de trabajo que tiene Nathanael con los otros tres proyectos. Con Jeretua, de hecho, se dedica más a participar como músico en vivo, ya que ustedes sabrán que Eclatans, pues, sigue siendo el amo y señor de Jeretua. Vámonos entonces con Fry Hate de Bonjour Tristesse. We'll be right back. Ahora escuchemos algo de otro One. Bueno, no lo voy a llamar One Man Band. Vamos a llamarlo One Woman Band. Ya que este proyecto, un proyecto colombiano, más precisamente de Bogotá, el cual se hace llamar Cold Night, es creado y manejado por una dama que responde al nombre de Ángela Piraván, conocida en la escena como Hypothermia. Esta señorita en 2008 creó un proyecto de black metal depresivo con toques experimentales, toques atmosféricos. Nos habla acerca del suicidio, acerca de la desesperanza, acerca de la frialdad emocional. Tiene unos splits en su haber, también tiene por ahí un EP titulado My Dying Soul, del cual vamos a extraer precisamente el track número 2, My Dying Soul, un poco de black metal depresivo colombiano. Ahora regresemos a tierras mexicanas con un proyecto One Woman Band, también un One Woman Band, creado en el año 2011, allá en Monterrey, Nuevo León. Se trata ni más ni menos que de Painless Death, un proyecto creado por May, también conocida como Deathly Hollow. Esta chica que, bueno, ha participado con varios proyectos, entre ellos Oppressive Light, de allá de Italia, creo, de Italia o Francia, algo así. También ha participado con una banda llamada Stay Negativity y, bueno, otras participaciones que tiene por ahí. Esta chica también tiene un proyecto llamado Dreariness y estuvo participando en otro Dreariness. Alguna vez estaba comentando con un ex compañero de una estación de radio que yo conozco dos Dreariness, el mexicano, el creado por May, Deathly Hollow, y el italiano, que fue creado por una banda llamada Misere Nobis, que programamos hace un rato. En el Facebook precisamente de Misere Nobis mencionan la participación de la señorita Deathly Hollow. Y bueno, el proyecto Dreariness sigue. No sé si se separaron por problemas o qué pasó, pero me parece que hay un Dreariness mexicano y un Dreariness italiano. No son el mismo, porque de hecho he checado también por ahí al mexicano y es un proyecto activo que creo que está grabando o ya grabó un demo este año precisamente. Y el proyecto italiano está todavía en proceso de grabación de su primer material discográfico. No he escuchado la versión mexicana, no he escuchado al Dreariness de May. El otro Dreariness lo vamos a programar más adelante. Pero bueno, esta chica tiene participación con varios splits, mayormente con bandas brasileñas, si no mal recuerdo. Por ahí dos o tres de los splits en los que ella ha participado pues han sido con bandas brasileñas. Así que bueno, tiene una larga duración y un par de demos. En larga duración se titula Life. De hecho, yo pensé que este proyecto, vamos a hacer un pequeño paréntesis, yo pensé que este proyecto era italiano, porque yo conocía Painless Death con su proyecto que era su demo, perdón. Bueno, no estoy muy seguro precisamente de si era en portugués. La rola es Dadiruxo al Aoserguer. Ahorita que estoy viendo, leyendo, no estoy seguro de si sea propiamente en portugués, pero bueno, ha participado con bandas como Northern Forest en algunos splits, como les menciono, pues muchas bandas brasileñas, hasta donde yo tengo entendido. Vamos a ponerles algo de su primer demo, Take My Life. Esto se titula Sorrow. De hecho, también aparece en un acoplado que lanzó precisamente mi ex compañero, el señor Mr. Black Spirit, de su programa y de su página True Black Metal Zone. Está bastante interesante. Les recomiendo mucho que chequen este acoplado, que lleva por título A Guide to Deepest Black. Bandas, es variadito, bandas de Raw Black, bandas de Pagan Black, de Black Depresivo. Bastante, bastante bueno. Así que vámonos con esto, titulado Sorrow, de la banda Painless Death, de aquí de México. Qué excelente trabajo está haciendo esta señorita Deathly Hollow. Ahora vamos a pasar a la controversia. Hace un momento les comentaba del Dreariness, este proyecto que, bueno, que hay un Dreariness regiomontano, mexicano, vamos, y un Dreariness italiano. De pura casualidad encontré el perfil de Facebook de ambas bandas Dreariness. Uno es Dreariness Oficial, la italiana. La otra es Dreariness Band, la mexicana, de Made Deadly Hollow. Bueno, ambos proyectos ponen que nacieron en 2012. En el Dreariness Italiano mencionan que es un proyecto de Black Gaze, Depressive Black Metal, creado en 2012, más precisamente en el 1 de febrero de 2012, integrado por Torpor y Gris, ambos integrantes de la banda Misere Nobis, y la señorita Tenebra, nueva vocalista, la cual se une al proyecto tras la salida de May Deadly Hollow de este proyecto Dreariness. Bueno, hay una explicación de qué es lo que hace la banda. Y en el Dreariness de May hay un enlace, por ejemplo, a su página de Last FM. Aquí dice que, bueno, aquí en la descripción dice Dreariness es un proyecto de black metal depresivo de México estadounidense. Ha sido en el 2012, en febrero de 2012, creado por May Deadly Hollow en México. Gris y Torpor eran de la banda Misere Nobis italiana. Ellos se unieron como miembros de sesión. Y bueno, aquí en los comentarios que hay en la página dice un cabrón que le gusta más el otro logo. De hecho, el logo de la otra banda, Dreariness, es más orientado a cómo es el logo de las bandas de Black Metal Shoegaze. Y aquí me parece que es May, dice que la otra banda es falsa, que esto es el verdadero Dreariness. Y bueno, si ustedes que acostumbran a ver el Metal Archives, checan Metal Archives, el único Dreariness registrado es el mexicano. ¿No? Estoy viendo que por aquí podemos conseguir un track, pero lo programaremos entonces para el otro podcast. Bueno, no sé si May llegue a escuchar este podcast de tu desmadre. Bueno, está cabrón, señores, porque en internet todos pueden decir que crearon algo. No estoy diciendo que May esté mintiendo. Yo personalmente encontré primero a la banda Dreariness italiana. Ya leyendo aquí lo que estoy leyendo, pues me parece que sí, aquellos cabrones con que se quisieron pasar de lanza y le quisieron poner el mandado a nuestra compatriota. Pero bueno, de hecho aquí estoy leyendo que el Dreariness italiano pues es acaba de terminar de grabar su material demo titulado My Mind Is Too Weak To Forget. De hecho, en el SoundCloud de este Dreariness se puede encontrar un par de rolas que todavía van a aparecer en el disco. Y sí, creo que estoy viendo que sí se pasaron. Sí se quisieron pasar de, como lo decimos aquí en México, vil y vulgarmente, estos pinches italianos se quisieron pasar de pendejos con May. Pero bueno, bandas con el mismo nombre hay muchas. No tiene que ser forzosamente malo. Eso digo yo, ¿verdad? Pero pues ya, y ellos que resuelvan la parte legal o qué onda. Me parece que entonces me parece que el Dririn es registrado, al menos en Meral Archives es el mexicano. Qué bueno que se adelantó, porque me parece que ya estos güeyes de Meral Archives como que están agarrando, los están agarrando más para algunas cuestiones legales, hacerla de pedo cuando una banda te roba el nombre o todos estos, ¿no? Todas estas situaciones. Además, yo digo que no les debería de afectar porque bueno, cada uno está en un continente diferente. Vamos a ponerles algo entonces del Dridines italiano. Como pues les mencioné, está integrado por los dos miembros de Misere Nobis, acompañados por la señorita Tenebra. Debo de reconocer que esta señorita tiene unas vocales muy cabronas. Esto que escucharemos se titula Lost, un proyecto de Depressive Black Metal Shoegaze, con toques, unos toques atmosféricos, unos toques bastante interesantes. Así que, bueno, vámonos con esto de los plagiarios italianos. Y bueno, señores, esto ha sido todo en este 41º canto de Dark Ritual Podcast, Depressive Black, volumen 3. Si nos tardamos bastante, no me refiero al proceso de grabación, sino a pues el proceso en sí de volver a sacar otro canto dedicado al black metal depresivo. Qué bueno que me estuvieron jodiendo, por así decirlo, para sacar este nuevo canto. Y bueno, después de la controversia del bloque anterior, sí, es bastante desconcertante que sucedan estas cosas. Algunos podrán pensar que yo estoy a favor de el Dreadiness italiano por haber puesto una rola de ellos ahorita. Pero bueno, señores, yo llegué a estas reflexiones en el momento en que estaba grabando. Ahora sí que no sé cuán estúpido se escuche esto, pero grabando en vivo este desmadre. Así que bueno, para el próximo, como les mencioné, para el podcast dedicado al black metal depresivo mexicano, vamos a programar al otro Dreadiness, al original, el de la señorita May, Deadly Hollow, de allá de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues agradezco mucho a la gente que ha estado preguntando acerca de cuándo iba a terminar de grabar, cuándo iba a lanzar, cuándo iba a dejar de hacerme pendejo y sacar este nuevo podcast. Por ahí al señor José Rodríguez Carrasco, si mal recuerdo, él fue de los primeros que me empezaron a preguntar qué estaba sucediendo, cómo se estaba desarrollando esto del nuevo podcast, del nuevo canto de Dark Ritual. Pues un agradecimiento también al señor Mr. Black Spirit, que por ahí también me estuvo preguntando. ¿A quién más? El buen Necromond. Sí, al señor Necromond. Y bueno, a muchos otros que de alguna forma estaban esperando que lanzara esta nueva edición de Dark Ritual Podcast. Bueno, también agradezco a la gente que me ha estado agregando recientemente. Primeramente al señor Frank Dubé, de Canadá, que ya tenía un rato sin saber de este cabrón. ¿Quién más? El señor Franco Santos, al señor Cucumats Isaí, me parece que ya lo tenía agregado, no sé qué sucedió, pero bueno. Al señor Espíritu Pusilánime, Antonio Ríos Salgado, a Jorge Ávila Ramírez y a Mayitas Metalera. Pues bueno, son los que me han agregado más recientemente a su muro de amigos, no sé cómo se diga, pero bueno, total. Así que bueno, señores, por ahí también un agradecimiento mira nada más. Bueno, un agradecimiento a todos y cada uno de los que hacen posible Dark Ritual. Por ahí también al señor Cristian Felipe Guarín. También quería felicitar a este señor chileno, que de hecho me dejó también acaba de estrenar podcast, un nuevo podcaster, el señor Gerardo Arturo Águila Jeffy, que bueno, acaba de el buen Matute, como se hace llamar, si no mal recuerdo, en su podcast. Bastante interesante, señores, bastante interesante pues el trabajo, digo, es el su primer podcast que lanza. Obviamente, pues hay muchas cosas. Digo, yo no soy nadie para decir que está mal o está bien. Yo tengo muchas fallas en mi podcast. Todos los que me escuchan, pues lo saben. Así que bueno, vámonos entonces con un proyecto. Un proyecto que traerá a la memoria a un grande dentro del black metal. Más concretamente, un grande dentro del black metal depresivo. Este proyecto se hizo llamar Boundism. Fue creado en el año 2010 por un ser, un individuo que en su carrera musical fue parte de proyectos como Ixie, como Onscat, Dim Him y bueno, el más conocido, Life Lover. Así es, señores, estamos hablando de el señor Nat Dahl, el señor B, el señor Jonas Bergqvist, quien falleció en septiembre del año pasado, uno de los mejores músicos dentro del black metal. Su participación en todos los proyectos por los cuales pasó fue memorable. Bueno, por los cuales pasó, valga la redundancia, fue memorable, señores. Dejó un legado muy cabrón, como lo ha hecho en Life Lover, más precisamente. Y bueno, este proyecto Boundism estuvo integrado precisamente por Nat Dahl. Comenzó como un one man band. En poco tiempo después se une a él un individuo llamado Stigmata, quien participaba en como vocalista principal, ayudaba también en el trabajo de composición y lírico el señor Dahl. Dejó pocas canciones, dejó pocas rolas grabadas, que de hecho se pueden apreciar en su perfil de Facebook, en su página de Facebook de Boundism. Pero bueno, vamos a ponerles la que a mí más me agradó, que bueno, a mi parecer es un depressive suicidal black muy interesante, un suicidal pero más del tipo pues un más poderoso, como algo de en la vena de Forgotten Tomb, algo en la vena de Shining, para que más o menos se den una idea de que bueno, no es el clásico black metal depresivo, ¿no? Vámonos con Seditious Level, una rola demo de del que iba a ser su primer demo, valga la redundancia, el cual pues ya no alcanzó a terminar de grabar. De hecho, creo que nada más grabó 4 o 5 tracks, así que bueno, aparentemente iban a trabajar para terminar de lanzar el resto del demo, pero pues yo creo que eso ya no va a suceder. Vámonos con esto fue Dark Ritual. Yo fui Cyranus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Yo los espero para la próxima. A ver de qué hablamos. Hasta pronto. Listen to the sword wailing. nothing.